Hoy celebramos el primer día de las Témporas de Acción de Gracias. La Iglesia, una vez al año, lo hacía coincidir con la época de la vendimia, con el final de la vendimia, ponía 3 días para dar gracias a Dios por la cosecha, pero en general por todos los bienes. En estos días de Acción de Gracias, yo lo que os diría es que cada uno de nosotros meditemos cuáles son las razones por las que tenemos que dar gracias a ese ser infinito que es nuestro Padre para hacerlo más de corazón. Todos, hasta el más aparentemente desafortunado de los hombres, todos tenemos muchas razones para dar gracias a Dios. Muchas, muchas. El más desafortunado, el más desgraciado aparentemente de los humanos que vivan en este planeta, ha recibido tanto de Dios. Solamente pensad que el hecho de existir es ya el don. El hecho de existir, de que fuimos sacados de la nada, de que no existíamos durante milenios y milenios, y no hubiera pasado nada si no hubiéramos existido. Todo hubiera seguido exactamente igual. Y sin embargo Dios dijo, no, quiero que existas tú, con tu nombre y apellidos, que nazcas aquí, que vivas tantos años, que te dediques a esto, que todos nosotros con la existencia tendríamos suficiente, pero debemos hacer el ejercicio de ver qué más razones hay. Si lo meditamos, Él nos enseñará. Si una persona me dijera, yo es que no sé de qué darle gracias a Dios, todo me ha salido mal, medita el tema en la oración y Él te enseñará. Por supuesto que el don más grande es la existencia, pero te hará reparar en pequeños detalles, pequeñas cosas que de pronto dirás, ahí va, es muy pequeño para vosotros, pero esto para mí fue muy grande en su momento. Pensadlo, pensadlo. Incluso las aficiones, porque hasta el hecho de que a uno le guste algo es don de Dios. A mí, uno de mis hobbies es la caligrafía artística. Y os aseguro que paso momentos deliciosos haciendo esas especies de pergaminos y viendo las obras auténticas de siglos pasados y las obras nuevas contemporáneas. Pero hasta eso es don de Dios. Si Dios no me hubiera dado el que eso me gustara, lo miraría y diría bien. Como yo cuando veo un partido de fútbol, no me dice nada. Si a alguien le gusta el fútbol y disfruta con el fútbol, eso es un don de Dios. Si se lo pasa bien, si pasa un buen rato, si eso es un don de Dios también. Hasta el que a alguno le guste el fruto. A mí, por ejemplo, no me gusta. Nada de nada. Por lo tanto, hasta nuestras aficiones son un regalo del Señor. Si examinamos nuestra vida, encontraremos tantas cosas por las que darle gracias. Hacedlo y recordadlo ya para siempre, que la persona que os diga que todo le ha salido mal, incluso esa, algún día Dios le dirá, mira, cuántas cosas te he dado, cuántas cosas. Que seamos verdaderamente agradecidos.